Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Walter. ¿Cómo anda? Muy bien, acá, como te decía tu compañero. Sí, estoy de amo de casa, así que cocino. Está muy bien. Cocino. Estuvo un laburo el amo de casa, uno no se da cuenta, pero hay que sostener toda una casa, ¿eh? Vaya el saludo de paso a los amos y a las amas de casa que limpian, cocinan, prolijan y hacen que la casa esté, realmente sea un hogar. Así que, bien, ¿qué está cocinando? De curioso nomás. Y bueno, un poquito de curioso y para que piense un poquito que lo que cocinamos. Estamos haciendo un guiso carrero. Guiso carrero, esa. Un guisito carrero, sí, porque el día presta y bueno, y la economía también hay que ir ajustándola y hay que ir inventando cosas. Y bueno, es lo que da, ¿no? Un poquito de todo, así que la familia media es grande, así que bueno. Le mete un guisito. Sergio, ¿qué quería compartir? Me imagino escuchando la radio, por ahí tenía ganas de contarnos algo. Sí, cómo no. En primer lugar le quería agradecer porque es el único medio donde nosotros, la clase trabajadora, el pueblo, puede escuchar voces coherentes. Por ahí podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero siempre tienen una línea del más necesitado. Y eso a mí me parece perfecto. Gracias. Bueno, está bueno. Para eso. Y en segundo lugar, quería repudiar la llegada de este macabro para mí, ¿no? Y que, disculpe si hiero a alguien, pero este tipo macabro como Macri esté llegando a nuestra ciudad con esa soberbia que tiene. Este tipo que generó el cierre de 5.000 pymes, que aumentó el GALS 680%. Que aumentó el transporte 520%, que devaluó, que está entregando la patria a los yanquis, que no respeta a los auténticos poseedores de las tierras de la Patagonia. Yo lo repudio con toda mi energía. A mí no me llega el odio. No sé lo que es el odio, pero lo repudio, pero con toda mi alma. Disculpame, Walter, pero es así como lo siento. Está bien. La verdad que uno va escuchando y va sintiendo esta sensación en muchos y muchas. Creo yo que serán varios que... yo insisto que sea de manera concreta como somos, ¿no? De expresarle que no estamos para nada de acuerdo con lo que va llevando adelante, pero para nada violentarse por eso. Es inevitable, va a pasar, es casi un hecho que va a estar acá el jueves el presidente y que va a haber también mucha policía, como siempre lo hacen. Y sí. Habrá que ver cómo hacerlo de manera tal de que pueda sentirse desagrado que tenemos para lo que va ocurriendo en todo el país. Así que gracias por llamar, Sergio, y obviamente por compartir. Sincero, violencia, que mi deseo es que termine su mandato, que lo termine, pero no como ellos que siempre van interrumpiendo, que lo termine su mandato en tiempo y forma. Y otra de las cosas, el gobernador, nosotros, el pueblo que lo pusimos ahí, nos equivocamos nuevamente, me hago cargo, me equivoqué con Menem cuando mi viejo me dijo no lo vote y yo lo voté, me equivoqué con este muchacho que está ahora y me volví a equivocar. ¿Cómo podemos hacer? ¿Viste? Hay cosas que por ahí a nosotros se nos escapa al pueblo también. Gracias por llamar, y está bueno también poder reconocer que uno se equivoca para empezar a ver dónde tiene que sí ir afirmando, dónde no, y la verdad que gracias por llamar y por tantas palabras, ¿eh? Abrazo grande. Bueno, Walter, a vos y a toda la audiencia, y más que nada a los trabajadores de esa radio, mi mayor respeto. Abrazo grande. Hasta luego.